del sermón. La tercer mons. Chetos, clase medieros de humanidades. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Radionauta. Si yo pudiera elegir un superpoder, elegiría ser elástica. Esta sobrita parece que no, pero moja bastante. ¿Esto está saliendo al aire? ¡Vamos todavía! Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Bienvenidos a una nueva emisión de Calle Hombre Horrible. Hoy es viernes 26 de mayo. Y nos quedamos a oscuras. Sí, estamos como... Álvaro, ¿qué estás intentando hacer? El pase entre La Tercer Mon y Calle Hombre Horrible ha pasado a ser algo, un episodio caótico. Sí, muy caótico. De los viernes. Nos están gritando cosas a sí, la salida. Sí, nos gritan cosas, nos presionan. Y hoy, Álvaro, como decía... comilón. Como decía, hoy es 26... Esta es para vos, te dice. Es 26 de mayo y a mí me gusta el tema de la numerología porque es la última vez que va a coincidir el número de programa con el número del día. ¿Es definitivo esto? Sí. Porque hoy es 26 de mayo y hoy es el programa número 26. Hoy es 26 de mayo, claro, es y después verdad. Quedan 27, 28, 29, 30 y ya después 31 y ya claro, después... el 31 es la última oportunidad. Pero no va a coincidir. Y según viene el calendario no va a suceder, así que aprovechémoslo. No sé qué significa esto, pero... Ya me está dando nostalgia. Ya pasó un par de veces que... Tenemos que terminar el programa ahora. Bueno, esto ha sido o deberíamos, no sé, podemos salir a bailar o algo así. Sí, anda, anda, dale. Sí, el viejo Ortiva del programa, boludo. Si no llego, arranques en mí también, ¿eh? Yo soy Guido Rusconi. No puedo tener estos compañeros. Y me acompañan, como siempre, todas las noches. Todos los viernes, en realidad, todas las noches no. A menos ojalá, que... Ojalá. Álvaro Bretal y Maylen Rueda, ¿cómo les va, chicos y chicas? Muy bien. Muy bien, excelente. Maravilloso. Quien no nos acompaña hoy es nuestra usual operadora, Luciana, que... Está de viaje por ahí, por alguna parte que desconocemos. ¿No se puede especificar, no? Creo que es al sur. No al ¿Del sur río del Bravo? Río Bravo. No. Yo también estaba por hacer ese chiste. Me acabo de enterar que también me están robando... Sí, hay plagio. Hay plagio. Creo que hay plagio de secciones también en al sur. Yo... ¿Cómo? Nada, en al sur. ¿Por qué? ¿Cómo? Vos deberías. Sí, sí, yo no es casual. O sea, ¿vos te parece que es casual que yo opere dos programas que te roban secciones? Mirá, no, lo de yo no sé, no hice la conexión, en serio. Yo soy muy inocente y nunca hice esa relación hasta que alguien me acaba de abrir los ojos y me dice, vos te das cuenta, ¿no? Que los programas que te están plagiando la sección son los que opera Álvaro. Y ahí caí en la cuenta y digo, creo que tenés que dar un par de explicaciones. Pero mínimo, lo mínimo que pretendo. ¿Cuál es el plagio del sur? Parece que también van a tener una sección deportiva. Ah, van a... No, yo no sabía. ¿Van a tener? No, yo no sabía. Yo en creo serio, que ¿eh? Te tenés que poner las pilas y informarte no sabía. Antes de lo que van a hacer el resto sí, de bueno, la programación de Radio Nauta. Nuestra operadora Luciana no nos acompaña hoy, pero la está reemplazando en la silla de operación una nueva operadora llamada Fernanda, que le agradecemos mucho la presencia de la ayuda, porque si no hubiese sido caótico tener que autooperarnos, como hemos hecho En más de una ocasión. En reiteradas. Sí, Fernanda, una famosa operadora de Radionauta, porque por ahí hay gente... Capaz que hay gente que escucha Radionauta todo el tiempo. Pero, la gente que está sola y escucha todo el tiempo la radio como compañía, bueno, entonces... Pero también hay neófitos. Sí, también hay de todo. Nosotros hemos traído mucho público nuevo a Radionauta. Sí. Por ejemplo, mis padres... Los míos hasta ahí. Porque no, creo que no me están escuchando en este momento. ¿No? Ojalá, no sé si queremos que no puedes decir. No, que no, mejor no, ¿no? Puedes putear. Mamá. Y también tenemos público. Todas las dos. Tenemos público por partida doble. Acaba de entrar Pedro Porta. Un fan de nuestros primeros. Creo que es el único fan de los inicios de Calle Sombra Horrible que no se fue cuando se retiró esa persona que no vamos a nombrar. Ah, bien, bien. Bien, me encanta. El innombrable. No, yo quiero decir algo igual. Que se está reincorporando a escucharnos y a ser nuestro fan hoy, porque no nos venía escuchando. Ah, ¿no? Pero más trucho que... Más trucho que... Sí, sí. Ay, no, cosas nunca muy se truchas. Termina. Cosas muy truchas. Que billete de 3 pesos. Que billete de 3 pesos, eso. Claro. No, Bankri no sacó ninguno, ¿no? Todavía. No, va a haber uno de 1000, pero... Hay uno de 500, puede haber uno de 3. De un... bebé, de un pajarito. Un bebito. Eso sería mucho mejor. Que es el billete de 1000 pesos es un pajarito, pero parece como un pajarito recién nacido, un feto de pajarito. Es muy feo. Ah, ya está el diseño todo. Sí, sí, yo no tengo porque, bueno, no tengo 1000 pesos. No, no tenemos plata, por eso. Claro, pero existir existe, sí. También tenemos público visitante, además de Pedro Porta. Maylen trajo... A mi groupies. Arrastrando de los pelos a una amiga, a quien saludamos también. Hola, Magda. Sí, hola, Magda. Y un montón de gente que está escuchándonos en sus casas. Sí, sí. Bocha de gente. Están empezando a llover las notificaciones en nuestras redes sociales. Las cuales estamos actualizando todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos estamos colgando un poquito con las redes. No. Hoy se viene Facebook a full. ¿Sí? Sí, sí. ¡Oh! Fiesta de Facebook. ¿Fiesta de Facebook? Sí. Pensé que no te gustaba la fiesta. Es la fiesta a la que vamos a invitar a todos. Bueno, pero tenemos vías de comunicación. Tenemos vías de comunicación. 451-6917 es el teléfono de línea de Radionauta. Ese que ya no se usa tanto. Pero... ¿Alguien tiene teléfono de línea? Yo el otro día llegué a la conclusión de que lo sacaría el de mi casa, porque solo llegan promociones de... o gente de Greenpeace, o promociones de tarjetas. Claro, es un garrón. Sí, a mí me pasó, el otro día estuve en una casa de una persona... con teléfono de línea. Sí, que Maylen conoce, una persona que se llama Ángela, que no voy a dar el apellido. Ángela Anaconda. Le mandamos... Ángela Anaconda. Ay, y sonó el teléfono y atendió y era una promo. El único momento en el cual suena el teléfono es la promo. Bueno, y lo peor es que, qué sé yo, te hacen salir corriendo a atender el teléfono porque es distinto como el teléfono de línea al celular. Por ahí vos lo dejás sonar y te queda grabado, no sé quién es, qué sé yo. No, yo nunca tengo ningún apuro en atender el teléfono de la casa. No, yo tampoco, pero es como... como que está ese impulso, ¿viste? De vos, porque es la casa de tus viejos. Yo en mi casa sí tengo teléfono de línea. Y nada, me parece totalmente inútil en este momento del mundo, de la realidad. Yo descubrí algo. Descubrí que uno de mis mayores placeres ocultos es no atender el teléfono. A propósito. Ah. El celular. Ya no es oculto. ¿Suena el celular? No, pero para mucha llamen gente... Llamen todos, gente, Álvaro. Para la gente en que este me momento, llama... Para la gente que me llama, es, no lo sabe. Mucha gente que no me está escuchando, Pedro Porte que me llama... Pedro Porte está bancando esta... Te está llamando en este momento. Voy a poner el celular para que no suene. No, realmente me llama gente y no atiendo. Y me encanta. Y me hace que te quieren ofrecer un trabajo. No, yo sé por qué me están llamando. Está todo muy planificado. Yo sé por qué me llaman, no los atiendo. También tenemos... sos vidente, boludo. ¿Qué? Otra... Tenemos otras vías de comunicación por las cuales nos pueden contactar, como el Twitter, que es @callesradio, el Facebook, que es @calleshombrehorrible, mientras sentimos en nuestros pies una batucada tremenda. Espantosa. No sé si espantosa, pero es espantoso lo que se siente en los pies en este momento. Y también, WhatsApp de la radio, 221-670-5190, etcétera. Digamos etcétera. El mail, por favor, me encanta. El mail, radionautafm@gmail.com, como dicen algunos. Mándennos un mail, se los pido por favor. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por decir por ahora, porque tenemos un programa muy extenso, como siempre. Sí. Y no hay que aprovechar todos los minutos que tenemos. Cada por eso segundo. Vamos a escuchar una canción. Hoy tocan bandas sonoras. Bandas sonoras de películas. La primera película de la cual vamos a escuchar una canción hoy es Oh Brother, Where Art Thou, de los hermanos Coen. Y esta es de los Soggy Bottom Boys y se llama Man of Constant Sorrow. Yeah. watched in sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends. No friends to help him now. It's fare thee well, my own true lover. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in Sunny Valley. For many years where I may lay. And you may learn to love another while I am sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Cállese, hombre horrible. Los Nidachi de Radionau. Seguimos con Calle ese hombre horrible, siendo las 8:17 de la noche. Llega el momento de hacer la sección de los tweets, pero por partida doble, porque hoy es el último programa del mes de mayo. Se nos fue mayo, ya llegamos a la mitad del año. ¿Ustedes lo pueden creer? No. Esto demuestra, siempre esta sección demuestra que lo rápido que pasa el mes. El tiempo no para, diría. Sí, exactamente. Gustavo Cordera. Sí, sí. Y podemos hablar del clima también. Sí, está fresco. Hace mucho frío. Está fresco, pachomba. y bueno, no sé qué iba a decir más, pero tenemos varios tweets para leer. Siempre decidimos en el transcurso de la sección si participan o no para el tweet del mes. Pero hoy hay uno que me gustó mucho, mucho, mucho. Y creo que va a ganar. Vamos primero con los tweets de esta semana. Bueno, ¿quién arranca? Yo quiero leer el segundo. Yo también. Todos queremos leer el segundo. Bueno. Esto es una fiesta. Bueno, voy a leer el primero. Fue muy exitoso este tweet. Es del día de ayer de Nicolás Alegro o arroba Nico Alegro, que es un músico y guionista. Escribió el guión de una película que estuvo en cartel hace muy poco con la China Suárez y actores muy famosos. Después le voy a decir el nombre. Como la China Suárez. Como la China Suárez, una película de acción. Bueno, uno de los guionistas de esta película fue Nico Alegro, que es conocido en Twitter hace mucho tiempo. Y el tweet dice: compré. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Y el tuit dice: compré mozzarella marca La Bonaerense y en 2 días me organizé una red de trata en la heladera. Muy gracioso. Bien. Por lo menos mucha gente consiguió eso porque tiene 1000 y pico de me gusta en solamente un día. Menos de un día. Horas. En horas. Sí, sí. Es muy ingenioso. Sí. Igual no suelen seguir acumulando me gustas los tweets después de unas horas en las que... Te sorprenderías. ¿No? Te sorprendería porque... ¿A ustedes les llegan me gustas de publicaciones que hacen? No, pero nosotros. Pará. A mí me pasó. Pará, a mí me pasó. Habla por vos, no hables por Guido. Yo voy a contar una anécdota. Me voy a tomar la libertad de contar una anécdota. Por favor. Porque el año pasado, yo tengo muy pocos seguidores en Twitter. No, creo que más que yo seguro. Más que vos seguro, pero tengo muy pocos. Y un día hice un tweet inocentemente, como cualquier otro día, en el que tenía así una comparación de los billetes de 10 pesos, el viejo con el nuevo. Y hubo una catarata de retweets y me gusta que me sigue llegando hasta ahora. Es de octubre ese tweet. O sea, tuvo más de 1000 retweets. ¿Mil? ¿Mil? Y 1000 es mucho. Y 3000 me gusta. ¿1000 es mucho? Sí. Ahí me di cuenta de la gravedad de la viralización de las cosas. Es como que algo que no podía parar. Claro, bueno, hace un poco a Martín Obregón llegó un... ¿Qué fue? No, pero fue un estado de Facebook. Sí. Que se viralizó y hasta lo usó Cristina. Sí. Y nada, fue casi así. Exactamente. Bueno, el segundo tweet que lo quería leer Maylene... Perdón, iba a hacer un breve paréntesis, que la película en cuestión se llama Solo se vive una vez... Y actúa Peter Lanzani, Santiago Segura, una película de acción y Gerard Depardieu, decía, bueno, China Suárez, uno de los guionistas es Nicolás Alegro, y un dato que me acabo de dar cuenta, que el director es Sergio Eskenazi, que dirigió Visitante de Invierno, una película de terror muy, muy, muy mala. Le pido disculpas si me están escuchando, Sergio Eskenazi. Le mandamos un saludo igual. Un saludo muy grande, que actúa Santiago Pedrero y es muy mala, está filmada en la costa atlántica. ¿Pero acaso nos importa todo eso? No. Yo diría que sí, Kent. Bueno, Maylene. Bueno, el lugar. Gracias. Este es de nuestro famoso @jfrisco que dice: bueno, terminó Twin Peaks en el streaming que enganché. No spoileo nada diciendo esto. Mamita, la escena de la autopsia Nisman. Maravilloso. Maravilloso. Yo les traje arte cuando les traje J. Frisco a este programa. Gracias. ¿No le podemos hacer una entrevista algún día a J. Pero J. Frisco? Pero por supuesto que sí. ¿Lo conocemos como para que venga? Sí, sí, sí. Bien. No, para que venga no, porque no vive acá, pero llamarlo por teléfono sí. Ah, bueno. Llámalo ahora. No. Que salga al aire. Pero podemos organizar. Capaz no le gusta atender el teléfono como ahora. ¿Vieron Twin Peaks esta semana? Vi un solo capítulo. Yo vi... ¿Un solo capítulo? ¿Cuál? ¿El de 2 horas o el falso un solo capítulo? El falso un solo capítulo. El que está en Netflix. Bien. ¿Una hora sola? Sí. Ah, no, yo vi 3. ¿Cómo hiciste entonces para no ver la segunda hora? Sí, porque me tenía que ir y después me olvidé. Claro, a mí me falta la última hora. El otro día mi viejo me reprochó que yo hubiese dicho que estaba sobrevalorado Twin Peaks. Así que, ¿A tu viejo le gusta Twin Peaks? Sí, sí. Le mandamos un saludo. ¿Vio las primeras temporadas también, todo? ¿Cómo? ¿Vio las primeras temporadas? Sí, sí. Lo vio cuando lo pasaban en Canal 9. Ah, mira vos. Qué bien. Fanático de la vieja época. O sea que podríamos traer a tu padre a reemplazarte en Calle Sombra Horrible. Sí, le mandamos un saludo enorme. Y cuando quiera nos puede invitar a comer. Bien. Seguimos con el tercer tweet. Sí. No, yo voy a leer el cuarto porque ese me gusta más. Bueno. Dice, es de @Gaby2, como Gaby2-bajo. Dice, la cajita feliz de McDonald's ahora te trae un libro de Nick. Creo que si te venía con tus papeles de adopción iba a generar menos traumas. También. Sí. Nick. Es todo un elemento. Tema. Podríamos escribir un libro que recopile cosas en contra de ese personaje nefasto. Nefasto, delincuente de derecha, ¿qué más? Poco creativo, malo, todo lo que ha hecho es malo. Porque hay tipos que uno puede no gustarle demasiado, pero que siempre encuentra, por ejemplo, a mí me genera bastante rechazo Rep, lo tengo que admitir. Sí. Pero si uno busca en toda la obra de Rep, hay cosas que están muy bien, hace por ahí 20 años, pero hay cosas. Pero con Nick no pasa eso. Ha nacido mal, ha nacido siendo un delincuente. tipo de derecha, muy poco original. Bueno, le mandamos un saludo. Muy grande, muy, muy grande. De hecho, me convertí en fan de Martín Garabal cuando le hizo bullying en la televisión. Todo lo que sea bullying a Nick me parece que está bastante bien. Bien, y el último tweet de la semana. Sí, de otro personaje recurrente, que es arroba Carlos Busqued o Un Mundo de Dolor en Twitter, que dice: soy mi propia inauguración macrista de una obra que no existe. Bueno, esto es... nada, no voy a agregar ese, nada. No voy a agregar medio nada. Existencialista. Es bastante existencialista y tiene mucha relación con, bueno, una yo serie de... Lo tuve que leer varias veces. No sé si... Bueno, lo vamos a leer de vuelta entonces. Soy mi propia inauguración macrista de una obra que no existe. Para pensar, para pensar, para pensar. Wow. Es como el Nietzsche de Twitter. ¿Cuál podríamos decir que gana el de esta semana? Rápido, ya. J. Frisco. J. Frisco. Bien. Bueno, una, listo, perfecto. Anime. Y entonces pasa a la final. Pero el resto de los tweets del mes... Recordémoslos, ¿cuáles son? El de la primera semana decía, era del auto te pide, que es: me pasa esto de una chica que fue a cenar a lo de la familia de su novio y el centro de mesa era este, que era al final una tortuga embalsamada. ¿Lo recordamos? Sí. Una tortuga que había sido mascota de esa familia y entonces ahora era estaba embalsamada en la mesa, era centro de mesa y cenicero al mismo tiempo. Muy, muy pintoresco todo. Espantoso. En la segunda semana... Tenemos a un platense, un profesor de historia platense, Basileus 1986, que escribió hace 3 semanas: hackearon la cuenta de Carrió y le están escribiendo pelotuda. Ah, no, es ella. No recordaba que hubiera ganado este tweet, pero bueno, ganó. Sí, ganó y muy merecidamente también. Y el tercero, el de la semana 3, mejor dicho, era de arroba Sofi dice cosas. Que decía más o menos así: lo que más me llama la atención de la cultura futbolera es eso de son hijos nuestros y los vamos a coger. No, el tweet tiene las S's. Dice los vamos a coger. Ah, eso fue una licencia poética. Sí, sí, sí. Para mí, claro, tenía como para agregarle un poco mística... de realidad, sí, de realismo. Bien, el de J. Frisco puede participar, obviamente. Sí. ¿Cuál dirían que es el tweet del mes? Yo voto a J. Frisco. Mailen. Ay. Estoy entre ese y el de la cultura futbolera. No, bueno, pero... ¿Tengo que elegir uno? Sí, por favor. El de la cultura futbolera sí decide... ¡Uf! Ay, qué difícil. Durísimo. Porque me ponen en esta situación. Pero yo también voy a elegir ese. Bueno, no, con lo que me dolió de Twin Peaks. No vamos a entrevistar a J. Frisco. J. Frisco se sigue llevando el segundo puesto de todo el... Claro, no. Está bien, Cebollita subcampeón sería igual, la no, frase. ¿No podemos hacer como así como un podio? No sé. Yo quiero que figure de alguna forma ese tweet. ¿Podemos hacerlo como tweet destacado al final del año? Bueno, dale, si nos acordamos en diciembre el ahora lo anoto diciembre. Yo importante nuestro es drive. Es competir. Sí, en el drive de Calle está todo archivado. Los tweets que van ganando. Sí, los que perdieron. Los que perdieron. Sí, todo. Las personas que nos escuchan, las que fotos no. Fotos del innombrable. Así, las que no se escuchan. Sin carpetas. Que, dicho sea de paso, el innombrable, vi que subió no una historia a Instagram que decía que estaba escuchando a Le Tercer Mon. No, un tiro en la cabeza, ¿eh? Cuando disculpen. Esa gente merece paredón. ¿De qué estamos hablando? Disculpen el exabrupto. Vamos a llamar a... El lado facho de Álvaro acaba de aparecer. Vamos a llamar a Michelle Temer. Sí. Y decirle que el innombrable está escuchando a Le Tercer Mon. Te vamos a mandar a Temer. Sí, y no sé si habrá seguido haciendo la maratón de 6 a 10 de Tercer Mundo más Cállese. Nada, debe estar haciendo cualquier otra cosa de su vida. Sí, hace mucho calor, eso es bueno. Que dé señales de vida si nos está escuchando y de esta frase tan desafortunada que acabo de decir, que diga algo, que se exprese. Si no da señales de vida, yo creo... No, yo, ciertamente no está escuchando. Quiero decir que vos vas a ser el principal sospechoso. O sea, bueno, hay no pruebas contra sí, vos. Sí, está bien, está bien. Bueno. Está bien, tengo contactos en Brasil. Cada vez más, bueno. Se embarraba más, ¿viste? Sí. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Yo iría a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción, obviamente, de, en este caso, Olivia Newton-John, que ya la habíamos escuchado alguna vez

percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo de Amulierada. La Gran Puta Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Calle ese hombre horrible. Continuamos con Calle ese hombre horrible. Hoy es viernes. Como siempre que hacemos Calle ese hombre horrible, es viernes, salvo cuando no lo era, que eso fue en el verano, pero era martes y jueves. Salvo... Que eran viernes todos los días, igual para nosotros en ese momento. Sí, era. ¿Y su cuerpo lo sabía? Nunca lo supo mucho. Por todo lo que chivábamos en él. Lo sabía bastante. Bueno, en este momento llega, como dice la cortina de David Bowie, la película de Guido, que no es una película que hice yo, pero una película de la que voy a hablar, que he elegido y que voy a recomendar a nuestros oyentes. Hoy tenemos el caso de Hot Fuzz. Resulta que Edgar Wright es uno de los directores jóvenes más prestigiosos de los últimos años. Jóvenes me refiero a menos de 40 años, ¿no? Sí, sí. No 15. Claro, que igual no sé si tiene... Debe andar por ahí, por los 40. Y hasta ahora ha dirigido solamente 4 películas, mientras que su quinta producción, Baby Driver, será estrenada en los cines en junio de este año. Aunque... quizás no en los cines argentinos, lo cual al menos a mí me apena mucho, porque siempre es un director que me gusta mucho, pero siempre existen los torrents, ¿no? Y bueno, hoy nos toca hablar de su segunda película, Hot Fuzz, perteneciente a la trilogía de los tres sabores de Cornetto. Sin embargo, esta trilogía, si se preguntan, no está conectada temáticamente como otras trilogías que conocemos, onda, El Padrino, o ¿cuál ibas a decir? Lars von Trier, estaba pensando. Bueno, en ese caso no, sería más bien como claro, esta, que no. Pero no sé. O sea, que no comparten una trama. Me enganchaste justo con una expresión de algo que estaba pensando pero que no iba a decir. Parece que tiene 43 años este muchacho. Ah, bueno, entonces sigue siendo joven. Sí, digamos, sí. Digamos, porque es más joven que Spielberg, ponele. Entonces, pero es más viejo que Xavier Dolan. Que nosotros. Sí, Xavier Dolan sería como el más jovencito de los... Es un pibe. Un niño. Sí, tiene como, no 20 y pico. Bueno, 27. Y también Chazelle, que el director de La La Land, también anda por los 20 y pico. Bueno, entonces, como no tienen una trama en común las tres, se pueden ver en cualquier orden. Las tres películas igual se vinculan por dos razones. La primera y más importante es que tienen a los mismos protagonistas, Simon Pegg y Nick Frost. Y la segunda es que en algún momento de ellas a alguno de los personajes se lo ve comiendo un helado marca Cornetto, pero de diferente sabor. O sea, la primera es roja, la segunda azul y la tercera verde. Los sabores de estos helados. Este denominador común está inspirado en la trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski, trilogía compuesta por Bleu, Blanc y Rouge, según sus nombres en francés. Tríada de obras del director polaco que tampoco comparten una misma historia, pero que se caracterizan por la presencia predominante de los colores por los que son nombradas, que a su vez son los colores de, obviamente, la bandera francesa. Pero volviendo a Hot Fuzz, es necesario decir que esta quizás sea la mejor de la trilogía, que es muy buena, las tres en general, pero no la más conocida, ya que esa sin duda es Shaun of the Dead, también conocida como Muertos de Risa, o traducida así en español, que bueno, cuando vos ves vas a Blockbuster hoy en día y querés alquilar una película que se llama Muertos de Risa, capaz no te da tan buena espina. ¿El cartel está bueno? Los portes están buenos. Es una comedia de zombies que seguro más de uno recordará por enganchar haciendo zapping en ISAT. Le podríamos mandar, ¿no? Como sí. Pueden usar eso. ISAPing es hacer zapping en ISAT. El estilo de la comedia de la trilogía Cornetto se caracteriza por una edición rápida, un dinamismo humorístico que a veces lleva a que nos perdamos ciertos chistes o referencias por la velocidad que tienen los diálogos. Otra cuestión destacable es la representación de la idiosincrasia británica, que sin embargo no resulta ajena para espectadores de otra parte del mundo. Si bien no ahonda en clichés como el 5 o'clock tea, el té de las 5 de la tarde, sus guiños a menudo son fácilmente entendibles. En cuanto a su trama, Hot Fuzz cuenta la historia de Nicholas Angel, un policía londinense de extrema corrección y responsabilidad que es trasladado a un pequeño pueblo llamado Sandford a causa de su propia eficiencia y porque siempre hace quedar mal a sus colegas menos competentes. Nicholas es un hombre solitario que recientemente se separó de su pareja, interpretada por Cate Blanchett, en un cameo en el que ella ni siquiera muestra su cara y del cual te terminás enterando después que... En los créditos. Claro, en los créditos. O en esos videos que de 10 curiosidades que no sabías de tal cosa que me gustan tanto. Ay, me re gusta Cate Blanchett. Sí, lástima que acá no muestra su cara tan angelical. Claro, iba a decir como, ay, mirá, no conocía esa película de ella. Es porque... Capaz que ni ella se la filmaron en la casa, así de escondidas. Pero ¿para qué aparece su nuca, digamos, su espalda? No, ella tiene como una máscara y un vestido como de... son las personas que van a limpiar los cadáveres y esas cosas. Uh-huh. Entonces tienen como una ropa especial descartable. Ah, está bien. Y un barbijo. ¿Le pagaron para eso a Cate Blanchett? Mirá. Supongo que le habrán pagado. Y hablando de cameos, también el director Peter Jackson, director de otra trilogía del Señor de los Anillos, también hace una participación muy pequeña como un vagabundo vestido de Papá Noel que apuñala en la mano al protagonista. Gran hallazgo el de poner a Peter Jackson como un vagabundo, porque uno lo piensa un poco y realmente parece un vagabundo. Yo pondría Almodóvar de un vagabundo. Son parecidos, Almodóvar. Sí, claro, son bastante parecidos. Uno tiene rulos y el otro no, pero ahí terminan las diferencias. ¿Cuál no tiene rulos? Almodóvar no tiene muchos rulos. No tiene rulos. Bueno. El argumento con el que terminó. Es por eso que Nicholas Angel no tendrá más opción que mudarse a ese ínfimo pueblo en donde reina una paz absoluta y donde sus nuevos compañeros de trabajo son aún menos competentes que los anteriores, ya que el crimen en este lugar es casi inexistente. Sin embargo, este pueblo tan tranquilo y pacífico no es lo que parece ser, y hacia la mitad de la película todo da un giro de 180 grados. Y eso es algo que esta trilogía se destaca y lo que la hace tan divertida. La primera mitad es una cosa que muta totalmente, cambia hacia la segunda mitad y se va todo al carajo, básicamente. De una manera muy exagerada, pero entretenida, porque esa es la cuestión con estas películas, son entretenidas. En esta sección hemos hablado de todo tipo de obras, algunas más reflexivas y que requieren de más paciencia, y otras más directas y que rápidamente van al grano. Hot Fuzz, sin duda alguna, cae en esta segunda categoría. No por eso son películas que... ¿cómo decirlo? No son pochocleras. No son pochocleras, pero... Pero son entretenidas. Pero son muy entretenidas. No, para no ser una película pochoclera no tiene que ser un plano secuencia de dos horas. Nada. Obviamente nunca se estrenó acá en Argentina Hot Fuzz. Que también hace... La película hace un trabajo milimétrico y muy detallado para dejar en claro la enorme cantidad de películas en las que se inspira. Mayormente las pertenecientes al subgénero de acción de Buddy Cop Movies de los años 80 al estilo Arma Mortal. Estas películas en las que dos compañeros policías muy dispares entre sí, uno muy serio y el otro muy... un tiro al aire, tienen que resolver casos y la dinámica está ahí en la tensión que provoca que sean tan diferentes. Hay muchos tiros, explosiones, persecuciones en auto y todos aquellos tropos repetidos hasta el hartazgo en este género, aunque con una vuelta de tuerca. Después de todo, la esencia de esta película, al igual que la del resto de la trilogía, reside en la sátira, en la parodia de géneros exprimidos hasta la última gota, como el terror de zombies, la ciencia ficción o en este caso los policiales de acción. Por estas razones y muchas más, desde Calle ese hombre horrible recomendamos fuertemente Hot Fuzz, ya que es una película fácil de ver, pero que a la vez es muy astuta en cuanto a las respuestas que da a los misterios que la rodean. Pero también nos gustaría recomendar, en una última instancia, todas las asociaciones de Edgar Wright con la dupla humorística Peg and Frost. La trilogía Cornetto se completa con Shaun of the Dead, la que mencionábamos recién del año 2004, y la tercera, The World's End, que salió en el año 2013. Edgar Wright también dirigió Scott Pilgrim vs. The World, que esa es la cuarta película que no tiene que ver con la trilogía, pero también es como la más famosa de él. Muy sad también. Muy satera también, sí. Y muy, muy bueno. Va. A mí me gustó. A mí me gusta mucho porque también me gusta mucho el cómic, que se extiende más. Pero la primera asociación de estos tres es, sin embargo, una serie que data de finales de los 90 llamada Spaced. Una comedia que consta de dos temporadas y se puede ver con subtítulos y toda la bola en YouTube. Así que lo buscan Spaced subtitulado y le la pueden ver. Son capítulos de 20 minutos, una comedia muy, muy graciosa. El humor británico es, dentro de su unicidad, muy variado y la trilogía Cornetto es un gran punto de partida para adentrarnos desde lo cómico en una cultura y una sociedad que a veces nos resulta un tanto lejana. Y bueno, si esto no los convence, la verdad yo no sé qué más hacer. Yo creo que podrías bailar. ¿Renuncias? Porque ¿bailar? Sí, no sé, como con un póster. Sí, siempre se puede bailar. Le estoy poniendo mucho énfasis a escribir esto toda la semana, investigación. No lo escribiste hoy hace dos horas. Para no, nada. Lo escribiste en otro momento o de sea, la semana. El miércoles vi la película dos veces. El jueves hice un boceto de la sección. Y ahí, yo lo una mismo. Llamada telefónica con Edgar Wright. Claro, sí, lo llamé a Edgar Wright. No pudo. Tenía que hacer que otra grabar cosa. Los platos. No. Sí. No podía hablar con nosotros. Tenía que hacer justo otra. Tenía un compromiso. Seguro que capaz iba al pantallazo de Platense de hoy. Ah, quería robar ideas. Sí, sí. A Lechón, a películas platenses. Sí. Y eso ha sido la recomendación de cinematográfica del día de hoy. Y si no tenemos nada más que agregar, podemos ir a escuchar una canción más. Maravillosa canción. Maravillosa canción. A ver, déjame fijarme cuál es, primero que nada. Sí, maravillosa canción de la película Broken Hearts de 10cc que se llama The Things We Do For Love. And then you pay the price. The things we do for love. The things we do for love. Communication is the problem to the answer. You've got a number and your hand is on the phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love. The things we do for love. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. In her eyes, you think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. En el aire, FM 106.3. ¿A dónde está mi amiga? ¡Le dije que es su amiga! Luis es un buen vecino. Todos los buenos vecinos se convierten en alcahuetes en cualquier momento. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo... ¡Cállese, hombre horrible! Seguimos con Calle Sembro Horrible, mientras nos acomodamos, comemos Perdón. Un poco de maní y escuchamos una nueva cortina que tengo entendido que es de una para una sección de Álvaro. Exactamente, una sección histórica. No sé si es histórica. Y tiene como un mes, dos meses. Bueno, yo vivo el presente. No sabía cómo introducirlo, entonces dijo lo primero que le salió. En un programa que tiene seis meses, dos meses puede llegar a ser histórico. Es bastante histórico. Se llama El Lado Oscuro de Internet. Una sección que me gusta mucho. Realmente me emociona siempre que tengo que pensar sobre qué hablar. Y hoy decidí hablar sobre Barbie.avi. ¿Qué será? es oscuro tiene que ser, pero que se llame Barbie... No sé qué esperarme de algo. Ustedes saben oscuro, que yo nunca leo las pautas para sorprenderme en el mismo programa. Sí, yo también. No es porque me dé paja. Así me sorprenden las historias que nos trae Álvaro y las que nos trae Maylen después también. Pero, ¿a qué se refería con Barbie.avi? Que supongo que es un formato de video. Es una cosa muy extraña. Fernanda, nuestra operadora, ¿vos sabés qué es Barbie.avi? No sabemos. Vamos a contar una historia de lo más interesante. ¿Por qué la operadora podría saber? No sé, porque por ahí... Ah. Que los operadores... Pensé que tenía algo que ver con... Sabemos mucho, ¿eh? Sabemos mucho. Sí, claro, sí, no sí. Somos un gremio... Ayer fue nuestro día. Sí. Feliz día, Guido. Feliz día, Álvaro. Muchas feliz gracias. Día, Fernanda. Feliz día del operador. Y feliz día de nuestro operador enmascarado que está acá también. Sí, sí. Hay cuatro operadores... Hay... Siete personas, hay como un 70%, 65% sí. De operadores en este momento en la radio. Ya en cualquier momento vamos a tener derechos. Vino nuestro club de fans a... De fan de los operadores. Bueno, sí. Vamos a hablar un poco sobre Barbie.avi. Barbie, como la muñeca, digamos, .avi, como la extensión de video, es una historia que, no con este nombre, por supuesto, no con este nombre, empezó a circular en internet a mediados del año 2009... Y también es el nombre de tres videos que la complementan, pero con la cual pueden no tener ninguna relación. Esto es muy extraño, ya empezamos muy extraño. Perdón, profe, me perdí. Bueno, vamos a tratar de ubicar un poco esta situación muy particular, porque es un caso muy raro el de Barbie.avi. Las historias de terror en internet son lo que se suelen llamar creepypasta y constituyen todo un género en sí mismo. Vale la pena aclarar que en la mayoría de las creepypastas, al igual que ocurre con las películas de terror, los personajes suelen actuar de formas muy poco realistas y eso les quita mucha verosimilitud narrativa. Me gusta como decís creepypasta. Creepypasta. Me dan ganas de comer. De comer unos ravioles. Unos ravioles, sí, a mí también. Mal. Sí. Unas crepes. Una, claro. También. El caso de Barbie.avi es particular porque la historia es verosímil, aunque es probable que sea un invento. Como la mayoría de los creepypasta, digamos, son historias, son como cuentos, digamos, de terror que circulan en internet. Sí. Pero vamos por partes. La historia se reprodujo en diversos portales de internet, pero apareció por primera vez en julio del año 2009 en el famoso sitio 4chan. Se puede leer en inglés, de hecho originalmente se escribió en inglés, por ejemplo en la wiki de creepypastas creepypasta.wikia.com. O en español, en mysteryinternet.com, que es un sitio como de misterios de internet en español. Podríamos resumir a esta creepypasta que se llamó Barbie.avi de esta forma. Un muchacho, el narrador de la historia, va a una fiesta. se queda dormido en un sillón, se despierta tipo 4 de la mañana y como la casa de la fiesta, la casa en la que se hizo la fiesta, está en una zona medio peligrosa de la ciudad y no le da para volverse caminando solo, llama a la novia por teléfono para que lo pase a buscar. La novia le dice... Pollerudo. Y estaba medio asustado el muchacho y estaba medio aburrido. La novia, 4 a.m., le dice, en media hora estoy ahí, te aviso cuando esté en la puerta. Como se le apaga el celular, muchacho, pues se queda sin batería, va a mirar por la ventana a ver si llega el auto con la novia. O la novia con el auto, mejor dicho. Escucha un ruido afuera y si bien no llega a ver nada con claridad, sí nota que en un tacho de basura aparecen una PC, CPU más monitor, que antes no estaban ahí. O sea, alguien 4 de la mañana tiró frente a la casa una computadora. Cuando llega la novia para buscarlo, el pibe se acuerda que un amigo de él necesitaba una fuente de alimentación para su computadora y agarra el CPU para llevárselo a la casa. Unos días después, se pone a revisar la computadora, pero no encuentra nada más que unos archivos de video. O sea, nada más, esto no busca porno, busca todo, realmente busca porno, lo cuenta él en la historia. No encuentra nada, solamente encuentra una carpeta con videos, 6 videos, en realidad según su historia 6, llamados Barbie.avi, que supuestamente tenían una hora de duración en total. ¿En qué consisten estos videos Barbie.avi? Una mujer sentada con una pared blanca detrás que parece estar respondiéndole preguntas a alguien que la está filmando. Esto hay en un momento muy breve de esta hora de video. Se ve por se aleja, digamos, la cámara, hay como una especie de zoom out. Y se ve que a la mujer le falta un brazo. Tiene un brazo amputado. Esto suena mucho a Twin Peaks, perdón. Bueno, había un personaje que le faltaba un brazo. Bueno, me alegra, Guido, que seas vos quien lo dice. Quien traiga a Twin Peaks. ¿Es casual que esta historia aparezca hoy en Calle de Hombre Horrible? Nada, es casual. No, esto es bastante casual, realmente. Yo no lo había pensado, pero... A la mujer le falta un brazo, como decía. No un brazo como que le sangra, sino que está amputado ya, es un muñón, digamos. En el transcurso, me encanta la palabra muñón. Es maravillosa. En el transcurso del video, a la mujer, según cuenta el muchacho este en su historia, se larga a llorar inconsolablemente. El audio es difícil de escuchar por mala calidad, así que el muchacho no sabe bien qué es lo que dice la chica del video. Los últimos 10 minutos del video son una pantalla en negro, a excepción de unos breves segundos donde se ven unas piernas corriendo al costado de unas vías de tren. El muchacho ve este video en su historia y, muy intrigado, nota que esas vías del tren se parecen a unas vías que quedan cerca de su casa. Al día siguiente, organiza para ir con un amigo muy forzudo. Cuando llega a la casa del amigo, a la mañana, el amigo le dice que tiene mucho sueño, que no lo va a acompañar, y el pibe, como está muy emocionado por esta situación, va solo. Empieza a caminar por las vías del tren, camina un par de horas hasta que encuentra una casa abandonada. Entra, no encuentra nada particularmente llamativo, a excepción del baño, donde hay una lona de plástico húmeda. O sea, alguien estuvo usando el baño recientemente. Escucha un ruido fuerte mientras está mirando el baño, sale corriendo asustado y no vuelve más. Algunos minutos después, cuando ya está medio lejos de la casa, se da cuenta de que el ruido era un ruido de tuberías. Y ahí se asusta más, porque descubre que eso significa que alguien abrió una canilla mientras él estaba en la casa. Ay, tengo miedo. Tenés miedo. Bueno, la historia termina acá. Nah. Ah. Sí. Ya no tengo miedo. Bueno, creo que me voy a ir. Pero no termina acá la sección, porque en la historia, el creepypasta, digamos, termina acá. Y esto de alguna forma le confiere como algo bastante realista, porque no es que el tipo está en la casa y aparece un fantasma o ve algo raro. No, no pasa mucho, digamos. La verdad que no pasa mucho. Como les decía, esta historia se publicó en 4chan en julio del año 2009. Perdón. Sí. Pregunta. Dime. Esto... está escrito, digamos, ¿no? Sí. No es algo audiovisual. No, esto está escrito. Bien, bien, bien. Al muchacho este le preguntan si puede dejar, aunque sea como algún tipo de demostración de que esto es real, fotos de la casa en la que estuvo. Él adjunta 2 fotos de una casa de madera, así en el medio de la nada. Una sacada desde afuera, viendo desde afuera por una ventana hacia el exterior, y otra vista la casa desde afuera. Las personas que comentan el hilo de 4chan descubren que estas fotos están sacadas de Google. Porque chamuyo todo. Tenían marca de agua. Chamuyo todo. Decía Google.com. Google. Bueno, esto... Google Images. Get Esto sugiere que era toda una gran mentira, pero, un mes después, en agosto del año 2009, aparecen tres videos llamados Barbie.avi en YouTube, subidos por un usuario de nombre Xenopasta. Son tres videos, uno dura 2 minutos y pico, otro dura 5 minutos y pico, otro dura 9 minutos y pico, que coinciden bastante con la descripción de la historia que acabo de contarles. Coinciden, pero no son idénticos, ya que toda la escena del llanto, por ejemplo, no existe. Es, podemos, en casi 20 minutos suma entre los tres videos que aparecen en YouTube. La chica está respondiendo preguntas a alguien que parece estar haciéndoselas detrás de una cámara, pero nunca la chica se pone a llorar, ni tampoco existe la parte de las piernas corriendo junto a las vías del tren. Acá un pequeño paréntesis, les comento que no se gasten en buscar el hilo de 4chan que les acabo de contar, porque ya no existe. O sea, existe, está reproducido en muchos sitios web, pero no en 4chan.com. Yo que lo iba a hacer. No. Pero si entras a creepypasta.wikia.com, ahí sí lo vas a ver en su idioma original. Bueno, así empieza la historia, pero no termina. De hecho, le queda bastante para terminar. ¿Están un poco intrigados o no todavía? Yo estoy súper intrigada. Bueno, bien. Dale. Yo no entiendo nada. Es un caos, es un caos. Hay varias cosas curiosas para decir sobre esta historia. Por empezar. O sea, por acá tenemos por un lado una historia escrita, por otro lado unos videos que no tienen nada que ver, pero que alguien relaciona. Alguien dice, che, estos videos que subieron a YouTube recién tienen relación con este post de 4chan del mes pasado. Se parecen bastante. Aparecen las hipótesis de en qué consisten los videos. Si uno ve el video en sí mismo, no es particularmente perturbador. Es una chica que le falta un brazo realmente, respondiendo. El audio no se escucha, o sea, está muy distorsionado y realmente no se entiende de qué está hablando. Hay varias cosas curiosas para decir sobre esta historia. Por empezar, las hipótesis elaboradas son muchas. Una es que se trata de una mujer con DIIB o Desorden de Identidad de la Integridad Corporal. Que es un desorden real. ¿Lo qué? Desorden, lo voy a repetir porque es muy curioso y muy difícil de recordar. Desorden de Identidad de la Integridad Corporal. Esto es un desorden la real. La integridad corporal. Ella no cree que le falte un brazo. No, no, todo lo contrario. Es un desorden real que lleva a que las personas quieran amputarse partes del cuerpo. Ah, todo lo contrario, exactamente. Claro. O sea, es gente que busca, que desea y que lo hace en algunos casos, amputarse parte del cuerpo. De hecho, existe un documental que se estrenó en el año 2004 en el Festival de Sundance en Estados Unidos que se llama Hole, como, no como agujero, sino un hole como todo. Como completo. Completo. Ah. Que existe un documental de 55-56 minutos que trata de este tema. En un momento se dijo que la filmación Barbie.avi podía llegar a ser parte del documental. O sea, como una hipótesis medio apresurada, digamos, pero esto no es real. Yo vi el documental y la verdad es que no aparece en ningún momento Barbie.avi en este documental. Perdón, la gente que hace estas hipótesis, sí. O sea, de la nada lo sí, tira. Sí, son porque fans que están ahí tirando, chamullando mal en toda esta en gente, internet. ¿No sí. trabaja? No, no, yo tampoco. Está al pedo, claramente. Pero pero digo, es como que ve y para comentar algo rápido, sí. La primera hipótesis que tira es una no, igual boludez. El documental este no es tan fácil de conseguir. No, no, no por el documental, sino por el video de por qué relacionás que tiene un desorden de identidad de la integridad corporal. No, porque corporal. Esto es porque en un momento aparece como una las siglas aparecen en el video. Ah, era un re detalle ese. No, no, pero pará, porque acá la gran pregunta es, ¿eso es algo que alguien pone a posteriori o algo que existe en el video original? Porque acá empiezan a aparecer un montón de hipótesis en relación a si el video que se sube a YouTube en el 2009 es el video, digamos, entre muchas comillas, puro. Original. O si ya está editado. Y acá, digo, hay como varias cosas que vamos a comentar ahora. Otra cosa, o sea, se elaboran también muchas teorías, algunas muy delirantes, como que hizo un video snuff. Hace algunas semanas hablamos del snuff, de la muerte en cámara. Es decir, esta idea de que por ahí esta mina la filmaron para después matarla frente a la cámara y que eso nunca, esa parte nunca se vio. Bueno, esto es un chamullo total, esto no pudo ser comprobado nunca. La parte final del video, donde supuestamente se ven unas piernas caminando junto a unas vías del tren, jamás fueron subidas por el posteo original y de hecho jamás aparecen en ninguno de los videos que están disponibles. Hay algo que un dato, uno de los poquísimos datos que existen sobre Barry.avi, es que el video es de 1989, o sea, 20 años previo a que se haya subido a internet. Ya que eso se puede ver en la fecha, en el propio video, vieron, video filmado en VHS, aparece la fecha. Esto no se ve en todo el video, se ve solamente al final. ¿Pero eso no se puede trucar? No, en este caso parece que es real, que es de 1989. Pero porque aparte... Yo soy muy escéptica con esta. No, y está bien, hay que hacerlo. De todas las investigaciones realizadas, la de la gente de MysteryInternet.com es una de las mejores. Ellos encontraron, atenti porque se pone más compleja la cosa, en un foro japonés, otro video de la misma entrevista, que no es ninguno de estos tres que aparecieron en YouTube, y que se ve y escucha mucho mejor. O sea, la calidad de video es muy superior, pero el audio no es mejor, pero no se llega a escuchar de qué habla la mujer. Pero se le pueden leer los labios. Bueno, un poco. No se llega a entender de qué están hablando. Bueno, es muy, muy confuso todo. Que nos tienen un centro, porque si no, es muy confuso. No podemos hacer un programa así. Claro, me está matando la con ansiedad. Medias tintas. La hipótesis más fuerte es que el posteador, digamos, el posteador de 4chan o alguien, digamos, encontró el video en el foro japonés o en algún otro lugar de internet y lo editó para hacerlo parecer más tenebroso y de peor calidad. Es decir, la idea es que o bien el posteador de la historia en 4chan o alguien que la leyó, vio el video, lo editó, lo hizo parecer de peor calidad todavía y lo subió a YouTube para que alguien establezca la relación con la historia de 4chan. Qué laburo. Muy, muy complejo. Otro dato que apareció junto a este video del sitio japonés es que el archivo se llamaba Tami, lo cual sugiere que tal vez ese sea el nombre real de la protagonista. Tami.avi. Era Barry.avi entre paréntesis Tami, decía. En un foro, un ruso escribió en ruso, por supuesto. No, esto es de una complejidad inaudita. Estoy haciendo un mapa sinóptico. Si uno tiene que tener un final oral sobre esto, desaprueba. Es muy claro. ¿En igual, qué posteo decía Tami? Estoy, en ruso. A pesar de que no entiendo nada, estoy intrigado, como no, a diferencia de Twin Peaks. Es muy misterioso. Wow. Tenía que venir el barrio. Bueno, igual lamento, va a ser como una especie de Inland Empire esto, porque no tiene... No, lo siento mucho. ¡Bravo! Sí. Me encanta. En un foro, un ruso escribió, cito, el nombre de la chica es Bárbara Devir. El video fue filmado en un centro de rehabilitación en Canadá en 1989. Todavía hay tres videos similares. Y sí, todas estas personas realmente sufren el síndrome del deseo de deshacerse de sus extremidades. Fin de la cita. Es imposible saber si esto es real, ya que no hay data contundente y certera. Todo indica, sí, que la historia original de la PC encontrada en el tacho de basura es falsa y simplemente una excusa ficticia para darle más atractivo al video. Aparte de la investigación de Mystery Internet y del video de mejor calidad que subieron a su cuenta de YouTube, porque si uno pone Barbie.avi, Tami, aparece el video que subieron los de Mystery Internet, que se ve mucho mejor que los otros. Pami. Tami, como Tamara, digamos, Tami. A partir de ahí surge el Pami. Surge, claro, en realidad, en sus inicios sí. Para... Hay muchos jubilados que le faltan partes del claro, cuerpo también. Por la diabetes, pero... Aparte de la investigación de Mystery Internet y del video en mejor calidad que subieron a su cuenta de YouTube, es sumamente aconsejable el video de 5 minutos que creó Rainbot, nuestra youtuber favorita, o la mía por lo menos, en diciembre del año 2015, donde comentaba cuál era el estado de la investigación sobre Barbie.avi hasta la fecha. La hipótesis de Rainbot es que los videos son una filmación casera común y corriente y alguien lo subió a YouTube para que los fans de los creepypasta los conectaran con el post de 4chan, lo que les decía hace un ratito, pero que en realidad no hay ninguna relación entre una cosa y otra y ni ningún tipo de cosa siniestra en este video o entrevista Barbie.avi. Lo interesante de Barbie.avi... Pero, perdón, dime. Esto de, yo estoy intrigada con el tema de la fecha del video. O y sea, eso probablemente... Sí, la hipótesis de esta tu youtuber favorita sí. Es que alguien los hizo después para relacionarlos con eso, cae la teoría de anterior, que... No, una filmación anterior que alguien encuentra en internet y la sube a YouTube para que parezca, para que la relacione con la historia, con el creepypasta. El video es anterior. Ah. Alguien lo encuentra en internet o lo sube a internet para generar este misterio. Pero la filmación es vieja. ¿En qué queda todo esto? Porque la verdad... No, esto tengo, queda realmente, esto lo siento mucho, queda acá. Lo interesante de Barbie.avi... No lo tenemos que dejar hacer más. Esto es lo primero que dice Rainbot en su... A mí me resolvés las cosas porque si no... Lo primero que dice Rainbot en su video es que esto no tiene resolución. No se sabe qué es lo que pasa con Barbie.avi o de dónde surge en realidad Barbie.avi. Para mí hay muchas cosas interesantes. Más allá de que el desorden de identidad de la integridad corporal existe, y eso es de por sí bastante fuerte, y de hecho hay muchos otros videos en YouTube de gente con este desorden, y son muy feos, hay muchas entrevistas a gente que tiene este desorden, gente que le faltan partes del cuerpo que se las sacaron ellos, es espantoso. Ah, como al Diego que le cortaron las piernas. Como el Diego, claro, exactamente. Ay, va a ser ese chiste. Cuá, cuá, cuá, cuá. Bueno, lo cierto es que más allá de que... No creo que Álvaro pueda hacer un chiste del Diego. Bueno. Dale. Lo cierto es que más allá de que el desorden de identidad y la integridad corporal existe, el video en sí mismo no presenta nada oscuro ni bizarro. Sí es algo tenebroso, ya que el audio se escucha muy mal y todo está envuelto en una aura de misterio. Probablemente, si el video se contextualizara, perdería mucho de su atractivo, de esta cosa misteriosa. La gracia reside justamente en que al descontextualizar y quitar información sobre un video, una foto o un archivo de audio o lo que sea, puede generarse una bola de nieve infinita que da lugar a las teorías más oscuras y delirantes. También son casos que generan mucho interés y mucha gente se engancha en investigarlos para averiguar de dónde surgieron, porque, como se decía en los viejos y queridos Expedientes Secretos X, la verdad está ahí afuera. Es decir, básicamente a mí me parece que lo interesante de esto es que hay una explicación, nadie sabe cuál es, y hay mucha gente dedicándose a investigarla porque ya pasaron 8 años desde que apareció en internet Barbie.avi y todavía nadie sabe con certeza cuál es su origen. Sí, ¿vas a decir algo, Mike? No, decidimos. Yo creo que... son bastante Mulder y Scully ustedes dos, porque Mailén está muy escéptica a todo lo que Álvaro dice y Álvaro está como poniéndole mucha onda y quiere creer. I want to believe. Sí. O sea, eso me tengo que hacer una remera de I want to believe. No sé por qué no la tengo todavía. No, iba a decir que soy muy fanática de esta sección, me encanta. Y que a me haría también una remera. Lo que vos dijiste de la remera, yo me haría una remera que diga el la oscuro sección. El lado oscuro de internet. Me parece fantástica, pero me dan ganas de... como me violenta un poco no saber cómo se resuelve esto. Sí, bien, me genera como de ganas de armar mi propia teoría sobre esto. A mí me están dando ganas de amputarme un brazo. ¿En serio? Sí. ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, porque es el que menos uso. Ah, está bien. Pero más me dan ganas de escuchar una canción. Un pequeño comentario antes. Busquen en YouTube, en internet, barbie.avi. Va a haber mucha información y se van a divertir un rato largo. Y los videos no hay gore, ni sangre, ni nada de esas cosas, son muy fáciles de ver. Lo gore y la sangre pasó antes, digamos, en otro momento. Cuando las minas se amputó. Ese es el tema de los creepypasta, que el gore está en la mente de uno. Ahora, la mina, ¿desde dónde tenía el brazo cortado? Bastante arribita. Si te fijas en... O sea, es re difícil cortarte el brazo. Capaz se lo había cortado otra persona, nadie sabe. Pero no se lo sacan ellos mismos. Los que tienen este síndrome, sí, pero realmente no se sabe con certeza si ella lo tiene o no. Bueno, pero adhiriendo a esta teoría... Ah, sí, se lo sacó ella. Si se fijan en el Facebook de Calle Sembra Horrible, hemos publicado una foto de Tammy o Barbie o como sea. Una chica muy bonita. Pero le falta un brazo. Bueno. Así que no está linda. La cancha de los 20. Bueno, vamos a escuchar a María Elena Walsh, que hace su debut en Calle Sembra Horrible. Mirá vos qué combinación. Sí. En el Cora, como dicen los jóvenes de hoy. Sí. Con una canción que ilustró la historia oficial, aquella película de Luis Puenzo del año 85 que se llama El País del No Me Acuerdo. En el país de No Me Acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de No Me Acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Cash, ese hombre horrible. Cash, ese hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. Son las 9 y cuarto y estamos haciendo un muy buen tiempo, por suerte, porque... Nos si viene no, al pelo con sí, no. la próxima sección, ah, ese sí. comentario. Bien, sí, es verdad, la estuve ojeando esta sección, que es la sección extra deportiva, marca que registrada. ¿No ojeabas las secciones? bueno, yo no pero, sé nada de lo que van a hablar, ¿eh? Resulta que, sí, porque hoy, mientras terminaba de ultimar los detalles en mi sección, vi que estabas escribiendo la tuya... medio tarde. Tuvimos un intercambio ahí. Sí. A través de Google Docs. Sección extradeportiva, marca registrada de Calle Sombra Horrible. Todo lo demás, todo lo que escuché en otros programas que opera Álvaro, casualmente, no crean eso. Esta es la primera vez que se habló de deporte en Radio Nauta. Yo creo que debe estar vendiendo mis derechos de autora. De ideas. ¿O fuiste a registrarlos a algún lado? ¿Hay algo no, pero ahí? ¿Saben de claro. qué conseguí los derechos esta última semana? De Bohemian Rhapsody. Ah, vi un video. Ay, ¿viste lo lindo? Oh, no, porque, para comentar, subí un video en el sí. que mi sobrino... Bueno, estuvo haciendo eso que no se debe, que es generar ternura con los sobrinos ajenos. Pero es muy es muy subible. Con los sobrinos los propios. Niños ¿vos ajenos. Le pusiste me gusta? No me acuerdo. Entonces no puedo decir nada. No lo escuché el video, la verdad. No, bueno, pero la cuestión es que mi sobrino estuvo interpretando Bohemian Rhapsody, tiene menos de 2 años, y cuando quise subir el video, me apareció como que estaba infringiendo los derechos serio? De autor de la canción. Le iban a mandar una y nota. Me preguntaba Facebook si yo tenía los derechos de autor o si eliminaba el video. Y le puse que tenía los derechos de autor y me dejó subir el video. True story, ¿eh? Le va no. a llevar una carta a tu documento a tu sobrino. Sí, me dice, mirá que la persona que tiene los derechos de autor puede ver este video y te puede hacer un juicio. Y yo le dije, no me importa, yo tengo los derechos de autor. ¿Quién los tiene? ¿Brian May? No sé quién sí, los tiene. Sí, Freddie Mercury, lo dudo mucho. La familia bueno, de igual Freddy. Yo me despediría a todos los programas de Calle Sombra Horrible. Yo me despediría de Mailén como calurosamente. Sí, sí, porque sí. tal vez no vuelva al programa. Una me estás amenazando, de o sea, Ángeles. Sos a la segunda persona que estás amenazando. Yo quiero ser responsable de si me pasa capaz, algo capaz a son, Álvaro Bretal. Capaz ante Álvaro los derechos. Sí. Bueno, ojo conmigo, que yo tengo altos derechos sobre una gran Álvaro. Canción. Bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Mailén, en tu sección? Hoy voy a contar un cuentito. Lo escribí onda cuentito. ¿Sí? ¿Un creepypasta? No. ¿Tiene amputaciones? No, me interesa. No, justamente no tiene amputaciones. Tiene todo lo que quieren las guachas. Tiene piernas, brazos, todas las extremidades que quieren las guachas. A mí me gustan las extremidades. Me gustan las chicas con extremidades. Sí, en general, sí. O sea, nunca saldrías con... Estás no, discriminando. No. Nuestro público se está yendo, boludo. No. Nunca. Vuelva. No. Nunca salí con una chica sin extremidades. No dije que no lo haría. Dije o sea, que nunca. No sos como Paul McCartney, que cuya última ex esposa le faltaba una pierna. No, no he tenido experiencias. No saldrías con Scioli tampoco. No dije que no saldría. No, con Scioli no, No, no sería. No, no, no. A Gisela Berger sí le gustó. Claro. Pero bueno, capaz tiene algunos beneficios salir con Scioli. No, salir con Scioli no, no me cabe la menor duda. Económicos, por lo menos. Bueno, por favor. Algún beneficio. Continuemos con esto. Este es la columna extradeportiva de hoy porque hay muchas cosas para decir sobre Scioli extradeportivamente. No, bueno, ahí alguien está llorando. Se nos está dando vuelta la lancha, como Scioli. Así que bueno, sigamos. Bueno, yo venía con una historia muy, muy inocente. Lo escribí tipo cuentito. Es la historia de la primera maratonista. Porque este año se cumplen 50 años desde que una mujer corrió por primera vez una maratón de forma oficial. La protagonista de esta historia es Katherine Switzer, que es hija de un oficial del ejército estadounidense, aunque ella nació en Alemania en 1947, suponemos que el chabón estaba ya, el padre... Matando nazis. Matando nazis. Intenté buscar la historia del padre para completar toda la sección, pero no encontré mucho, y volvieron tempranamente a Estados Unidos. Pero lo importante de esta historia es que Katherine empezó a correr a los 12 años. Ella quería entrar al equipo de hockey de su escuela, pero como creía que no podía, su padre la alentó diciéndole que debía prepararse corriendo una milla por día. Tú puedes, chica. Vamos, go girl. Estoy haciendo del padre yo. Si querés podés decir todas las frases de varones. Ah, bueno, dale. Vamos a hacerlo medio actuado. Me encantaría. Sí. Bueno, dale, vos prestale atención. Correr le gustó más que el hockey, aparentemente, y siguió haciéndolo hasta entrar a la Universidad de Syracuse. Allí se puso en contacto con Arnie Briggs, el entrenador del equipo masculino de atletismo. Briggs permitió que Switzer entrenara con los varones, ya que no había un equipo femenino. Durante los entrenamientos, Briggs siempre le contaba historias sobre sus estudiantes corriendo la maratón de Boston, hasta que un día Switzer le dijo que quería participar. Las mujeres no pueden correr la maratón de Boston, son muy débiles y frágiles. Fue la respuesta de su entrenador. Switzer insistió tanto que Briggs terminó jugándole una apuesta. Si me demuestras que puedes correr las 26 millas, o sea, 46 kilómetros, que tiene el maratón, voy a ser el primero en llevarte a Boston. Un tiempo después Briggs, estoy muy tentada. Estamos innovando, ¿no? Briggs estaba comprando los pasajes, porque Switzer no solo llegó a las 26 millas, sino que alcanzó las 31. Tomá pavo. Qué bárbaro. Demostrando que le sobraba preparación para el desafío. Llegados a Boston, Briggs se aseguró de que no había reglas explícitas sobre el género, ni en el reglamento ni en la inscripción. Todo esto en la competencia, ¿no? Se entendió. Switzer, sin embargo, fue precavida y firmó la inscripción con sus iniciales, KB Switzer. Nadie se dio cuenta que una mujer se había anotado y la burocracia fue burlada. Hacía mucho frío ese 19 de abril de 1967, y todos los maratonistas, Switzer mezclada entre ellos, tenían enormes y pesados buzos. Quizá por eso la persona que le pegó su número, el 261, no se dio cuenta tampoco de que ella estaba por competir. Fue así que Switzer, su entrenador y su novio de entonces, el jugador de fútbol americano Tom Miller, iniciaron la carrera desde la línea de largada. Hay que ver si hacía frío o si eran medio blanditos. No, hacía frío, nevaba. Porque acá pasa mucho, viste, de que hay 25 grados y ya la gente está con buzo, o sea, aguanta. Para mí, cacho, menos de 20 grados es una ofensa para mí. Yo que sé, ¿menos de 20 grados? Sí. Menos de 20 grados es frío. Eso. Estoy de acuerdo. No. Yo no tolero el frío, eso es lo que me pasa. Esto de... Álvaro, yo te hacía mucho más frío. No, yo el frío lo tolero, pero me molesta cuando la gente hace... A mí me pasa al revés, en realidad. Yo no tolero el calor. Claro, yo no, para mí calor. Más de 20 grados cuando es calor. Cuando la gente sale con buzo y en realidad no está para buzo. Pero no está para buzo. El buzo es cuando hace frío. No podés estar con buzo cuando hace calor. Bueno, es acá ridículo, el 19, absurdo. Busquemos, por favor, la producción que me busque... Si que me frío, busque la temperatura que hacía el 19 de abril de 1967, van a ver que hacía bocha de frío. ¿En dónde? En Michigan. En Boston. En Boston. Boston, bueno. Yo obvio. En Massachusetts. Me está escuchando. Lo de KB Switzer me hizo acordar a lo de a J.K. Rowling, que es claro, algo que, firma... que hacen las mujeres a veces para que no se descubran que son mujeres y poder tener ciertos beneficios, que si no, no podrían. ¿Cómo beneficios? Claro, como acá poder participar en... No es un beneficio, es un derecho. Claro. No, bueno, mentira. Pero... volviendo a la historia, largaron, ¿no?, la carrera. Las primeras millas fueron tranquilas para este trío, pero más o menos a la mitad de la carrera, un fotógrafo que seguía el evento junto a sus colegas en un camión de prensa, o sea, iban todos los fotógrafos y camarógrafos arriba de un camión siguiendo a los competidores, se dio cuenta que una mujer estaba corriendo. Todos los flashes apuntaron a Switzer, que sonreía y saludaba. Quien estaba también en ese camión era Jock Semple, el codirector de la carrera. Desencajado porque una mujer estaba profanando su evento varonil, hizo que detengan el camión y salió corriendo detrás de la seguramente bruja sufragista. Siempre se metió en Semple se metió entre los corredores con su traje y sus zapatos elegantes e intentó agarrar a Switzer por la espalda y a arrancarle el número del dorsal. Sal de mi carrera y dame esos números. Gritaba hecho una furia, con los ojos prendidos fuego. Switzer no se detuvo y su novio le dio a Semple un empujón tan fuerte, cual tacle en un partido de su especialidad, que lo tiró al costado del camino. Todo esto ocurrió frente al camión de prensa y a las decenas de cámaras que registraron toda la situación y que hoy en día son imágenes tan reconocidas por todos y todas. Gran función social ahí de los fotógrafos. Sí. Después del momento tenso, Switzer se debatió entre si seguir o no con la carrera, pero llegó a la conclusión de que si no la terminaba, le estaría dando la razón a todos los que pensaban que una mujer no podía hacerlo. Y siguió. 4:20 después, Switzer, con el 2:61 en el pecho, cruzó la línea de llegada y se convirtió en historia. La primer mujer en correr oficialmente una maratón y terminarla. Pasaron 5 hasta que la Maratón de Boston aceptara oficialmente mujeres en la competencia. Y pasaron otros 17 años hasta que se incluyó el maratón femenino en los Juegos Olímpicos de 1984. Ambas cosas producto de la militancia de Switzer, que desde que terminó esa épica carrera en 1967, se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres en el deporte, especialmente en el maratonismo. En una época en la que a las mujeres les hacían creer que eran débiles y que no servían para otra cosa que para cuidar a los pibes en la casa, y que el deporte es monopolio de los varones, fuertes y resistentes, Katherine Switzer puso su granito de arena para demostrar que por lo único que nos excluyen de ciertos espacios es porque tienen miedo de que nos demos cuenta que podemos hacer lo mismo que ellos y a veces mejor. Maldita sea. Eso es lo que dijo Semple después. Me quedé con ganas de interpretar más personajes. Creo que podríamos empezar a hacerlo, ¿no? Sí, podríamos empezar a hacerlo. Quiero hacer radioteatro, ya, lo estoy diciendo. Yo tengo un comentario para hacer y un posible curro, que no tendríamos que decirlo al aire, pero no importa, que es que no existe nada como una especie de historia del clima, digamos. O sea, vos querés saber cómo estaba el clima en tal lugar, en tal momento, y no, eso no está en ningún lado. Decís que no hay una app. No hay una app del pasado ni del presente para saber... ¿Cómo estaba el clima? Yo quiero saber, ¿cómo estaba el clima en Boston en 1907? ¡No te dice! Eso tenemos que inventarlo. Te juro que nevaba. Lo dice ella en una entrevista. Buah. Todo bien, no, todo bien. No, bueno, igual es un muy buen capaz curro. De la escarcha. Pero realmente podemos inventarlo. Sí, sí. Es como el kiosco ambulante. El kiosco, ¿no? El delivery de chocolate. Vos vas... Pero a ver, esto en serio, por favor, sacame la música, Fernando. El kiosco itinerante. ¿Cómo me vas a sacar mi cortina? Imagínense esto, un segundo. Ustedes están en la casa, ¿no? 8:00 ¿Puedo interpretar? Pará, era un momento. dale, interprétalo. Hagamos la prueba piloto. Vos sos el viento. ¿Yo soy el viento? Sí, por favor. El árbol. Necesito viento. Me siento en un acto de la escuela. Domingo. Ya que pasó el 25 de mayo, podemos volver. Yo una vez fui en mástil. Bueno, el día de la bandera. ¿Quién no fue un...? Sí, no, ese es muy común. Pero no tenía mástil, boludo. Domingo, invierno, julio, 9:00 Estás en tu casa. Sí. Lo único que se escucha es el viento. Bien. Suena el timbre. Digno. Abrís la puerta. Un tipo... Ese dice una mansión embrujada, ¿no? Abrís la puerta. Hay un tipo con un carrito que te vende cosas de kiosco, alfajores, chocolate. ¿Le compras o no le compras? Obvio que le compras. Yo no sé si es un negocio redondo como una pizza. Es muy buena la expresión, ¿eh? No la inventé yo. Pero realmente, o sea, lo de estar vendiendo cosas de kiosco puerta por puerta, todo el mundo te compraría. A las 7 de la mañana también. A mí me despierta el timbre, 7 de la mañana, salgo, veo un tipo vendiéndome chocolate, le compro chocolate. ¿Al del tren le compras? No, lo tomo mucho, pero porque tengo un problema. Porque no se toma el tren, Álvaro. Porque, claro, cuando me lo tomo, no me gusta mucho comer en público a mí. A mucha gente le pasa. Qué pavada. ¿Eh? No, no, yo voy a una asociación de gente, así que le pasa lo mismo. De comedores privados. Claro, claro. Es como los de Alcohólicos Anónimos, pero de gente que no puede comer en público. Realmente, igual lo he hecho. Y nosotros nos extrañábamos de los que se amputaban las extremidades ellos mismos. Hay cosas peores. No, pero realmente lo de vender cosas de kiosco, igual me comentaron que en City Bell hubo una experiencia parecida y no funcionó. Al grito de señora no se mate llegó el delivery de chocolate. Sí, exacta. Eso, ¿ves? Esa, no, ya no, está. Hay todo un ámbito tenemos para todo. Explorar ahí, qué maravilloso. Acabas de inventar un jingle. Acabamos de sacar tres ideas. Empresariales. Sí, una no, pyme. No, una no es empresarial. Una es la app de para saber qué clima había el 19 de abril de 1967. Y otras fechas también. Y otras fechas también. Y no sé para qué sirve. Y el delivery de kiosco. Creo que nadie la usó. Ahí me hubiera resuelto. Te hubiera hecho un aporte a tu sección, pero maravilloso. Vos decís que merece, o sea, una app de ese estilo. Nunca sabés qué necesita la gente. Fundamento en que en un programa de radio como Calle Siempre Horrible pueden usarlo como un dato. Cualquier momento, nunca sabés qué quiere la gente. Yo les cuento una cosa, espero que, bueno, si me están escuchando en la casa de mis padres, todo bien. Vos entrás a la casa de mis padres, lo primero que ves es la tapa del diario El Día del día que nació mi padre. Ah, ¿sí? Mi padre lo quería eso. ¿Pero salió en la tapa él? ¿Eh? No, era de hecho en la década de los 40, me parece de 1949. Nació un bebé horrible. No. hay un capítulo de Los Simpsons que pasa eso. Sí. No. En 1949 la tapa del diario El Día eran los clasificados. Mirá. O sea, era el clasificado en realidad, solamente la tapa. Mirá. Pero mi padre quería eso. Nunca sabés qué es lo que puede necesitar o desear la gente. Sí, bueno, que... entonces sacamos esa... salida laboral. Sí. ¿Cuál era la segunda? Ya me la olvidé. El kiosco ambulante. El kiosco ambulante. Uh-huh. Y vamos a empezar a hacer radioteatro. ¿Sabían que hay una página que puedes ver creo que el diario La Nación o Clarín del día que naciste? Ah, la voy a buscar ya mismo. Sí. No aplicable para gente que nació el 1 de enero o el 1 de mayo. O el 29 de febrero. Claro, porque claro. No salió el día del canillita. Pero el 29 de febrero sí salió el diario. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos con una canción. Vamos con una canción mejor, porque esto se nos está yendo de las manos. Vamos a escuchar a Katie Tunstall con Suddenly I See de la película El Diablo Viste la Moda. Peliculón. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her power. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me. Suddenly I see. This is what. She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me. Suddenly I see. But this is what. She's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big strong tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, la Peña del Olga, con la típica santiagueña, Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vásquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vásquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo da Mulherada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Calle ese hombre horrible. Siendo las 9.38 de la noche, estamos bailando a pleno. Lo con... logré. Logré que bailen. Con Mailene y con Álvaro, porque llega la sección más divertida y esta sí es histórica. Esta realmente es histórica. Vamos a pedir que le suban un poco el volumen a esta canción. Maravilloso. Llegó el One Hit Wonder. ¡Sí! Alegría, alegría. Explota el estudio. Esta canción se llama The Rhythm of the Night. Como si quedara alguna duda. Bueno. The Rhythm of the Night. De Corona. Como entre la cerveza. Wow, wow. Sí. Wow, wow, yeah. Bueno, de Corona. Volvemos al Eurodance. Un sí. género que ya hemos trabajado, pero podemos hacer una tesis de doctorado. Ay, me encanta sobre Eurodance. El Eurodance es, sí. muy, es un género muy gay. Es la... muy gay y por eso me gusta muy, tanto. Muy gay friendly. Sí, sí, es, yo imagino, tipo, en ¿cómo se llama el boliche ahí? Nunca fui, el de acá de... Hogans. Juana. Hogans. Juana es ya no existe. Impresionante. Me imagino mucha gente bailando. Dios la tenga en la gloria sí. a Juana. Es muy usual esta canción en las denominadas cachifiestas de nuestro amigo, el DJ Facu Cachivache, que le mandamos un saludo. Ah, le mandamos un saludo conocido. Muy grande. Yo no lo conozco, pero yo tampoco. Salgo de mi casa una vez por mes, así que... Para que no lo conozca. Para venir a la radio. Viene una vez por semana. Más o menos. En esta ocasión, el Eurodance vuelve de la mano de Corona, una banda formada en 1993 por el productor italiano Francesco Bontempi, cuyo apodo era Checco. El Checo Bontempi. El Checo Bontempi, pero que para distribuir su arte en el circuito internacional se hacía llamar Lee Marrow. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y la banda estaba conformada, aparte de por Checo Bontempi, por la cantante brasilera Olga María de Souza. Pero la banda era italiana. Antes que nada, es importante aclarar que esta canción, The Rhythm of the Night, no tiene absolutamente nada que ver, y esto en mayúscula y lucecitas de neón, con ese otro One Hit Wonder noventero, también Eurodance, llamado Ritmo de la Noche. En español. Título original en español, ya saben, Ritmo de la Noche, ¿saben cuál es ese? Sí. El del programa de Tinelli. Bueno, básicamente el programa de Tinelli. Yo diría entonces que no es que no tiene absolutamente nada que ver, sino que el título... El título es el mismo. Pero traducido, pero la canción no es de la misma, no es como una versión en español, la misma canción no tiene nada que ver. Si uno escucha una canción al lado de la otra, es obvio que no se parecen, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. De hecho, en el futuro tal vez haya un One Hit Wonder de Ritmo de la Noche que tiene una historia, spoiler alert. Tiene una historia muy muy compleja, Ritmo de la Noche. Se me acaba, tuve una idea gigante para mi sección de momentos icónicos. Que tiene que ver con Ritmo de la Noche. Bueno, no, es que Ritmo de la Noche es una canción... Sí, tengo que anotarlo. Tal vez mejor que The Rhythm of the Night, y eso es decir mucho. The Rhythm of the Night tiene de entrada una curiosidad. La persona que la canta no es Olga de María de Souza, la cantante de Corona, sino una tal... No, era tampoco esto... es Olga Vázquez. Tampoco es Olga, bueno, no, ni Olga Vázquez ni ninguna Olga. Es una tal Giovanna Versola que no aparece en los créditos ni del simple ni en el videoclip. ¿Saben de qué me enteré esta semana? No tiene nada que ver, ciertamente, pero... no lo sé. Pero ayer, justamente anoche, Chichi Peralta no sí. es el cantante. No, no claro, es el percusionista. Es la banda. No, es, no, es el percusionista, el no, Chichi. No, es la banda también. ¿Cómo la banda? Pero, o sea, Chichi Peralta es el percusionista, pero la banda se llama claro, Chichi. Claro, el cantante Peralta tiene otro nombre. Yo no como, lo sabía. Es como Bon Jovi. ¿Escuchas? Es medio como Bon Jovi, sí. Yo me enteré hace poco porque soy muy fan y me enteré hace poco, sí. Yo no lo podía creer. Ayer lo describimos como descubrir que Papá Noel no existe. Bueno, para nosotras puede fue ser, fácil. Puede ser. Para nuestros oyentes de menos de 10 años, esto es mentira. Que nos llamen y nos cuenten que, claro, no, que Papá Noel existe, sí, sí, Elena sí. Es una chanta. No, es real, el percusionista es el Chichi. Yo no puedo Peralta. Creer, cada vez que pensaba o decía, che, poné la canción de Chichi Peralta, yo me imaginaba el chabón cantando, ¿entendés? No. Bueno, no. Descubrimiento, cierro el paréntesis. ¿Cuándo va a venir un One Hit Wonder de Chichi Peralta? Es que tiene no dos, tiene es un two hit wonder el Chichi Peralta. Entonces, y aparte yo realmente soy muy fan. Y bueno, es como... Si le gustan los Fabulosos Cadillacs, ¿qué sí, puedes bueno, esperar? Podemos esperar de los auténticos también. No, es imposible los One Hit Wonder de banda que tienen 15 hits. Bueno, no importa. Sigamos con The Rhythm of the Night. La cantante, como decía hoy, se llama Giovanna Versola. Pero en realidad esta muchacha Versola, que no aparece, que no es la cara visible de Corona, no aparece en los créditos de los discos, se la conoce como Jenny B, sí es italiana, a diferencia de Olga María de Souza, que es brasilera, y cantó en muchas canciones Eurodance de los 90s. Una de las canciones más conocidas en la cual canta Giovanna Versola es The Summer is Magic, de la banda italiana, y atenti, Playa Hitty, que es como play a hit, digamos, más o menos. Pero hitty, playa hitty, que la producción de Calle ese Hombre Horrible escuchó, pero no junó ni de casualidad, pero que supuestamente es un hitazo. Lo curioso es que muchas veces se considera que The Summer is Magic también es una canción de Corona, porque es muy obvio que la cantante es la misma que la de The Rhythm of the Night. Pero no, se trata de bandas diferentes que comparten a la cantante. Ahora vamos con otra curiosidad. Todos pensarían que si bien Olga María de Souza no canta en The Rhythm of the Night, sí lo hace en otras canciones de Corona. En definitiva, era la cantante de la banda. Bueno, en realidad, si bien es muy difícil encontrar data certera, esto es medio como el Barbie.avi, digamos, pero del One Hit Wonder, aparentemente la cantante en los primeros discos, los dos primeros dos discos de Corona, era una tal Sandra Chambers, cantante británica, que participó en muchísimos temas del Eurodance italiano de la época. Era un cambalache de... Era un quilombo de países de gente de distintos países. Entonces aparece la pregunta, ¿no? ¿Qué hacía Olga María de Souza en Corona? Bueno, era la actriz del videoclip de The Rhythm of the Night, por ejemplo, y de otros videoclips de la banda. Todo indica, entonces, que estamos en un caso muy parecido al de Milli Vanilli, esa banda que cobró estatus de infame y nefasta cuando se dio a conocer que sus supuestos cantantes en realidad no cantaban y solamente bailaban y tiraban facha, mientras que los verdaderos cantantes eran gordos y feos y no les daban pantalla porque no iban a atraer al público femenino. Claro, esto es un caso real, de hecho la banda se separó después y uno, bueno, murió, pero Milli Vanilli fue uno de los casos más terribles de músicos que en realidad no lo eran y que era toda una mentira publicitaria. Ahora lo solucionan con, por ejemplo, Gorillaz, que se hacen personajes... Claro, ahora en realidad para mí, digo, como el gran descubrimiento de estos años es que ni necesitan, porque distorsionan las voces con computadora, digamos, el autotune y todo eso, y vos escuchás canciones que decís, che, pero este cantante es igual de la otra banda, porque distorsionan todas las voces y en realidad el autotune surgió para corregir... problemas, digamos, cuando alguien canta mal, lo corrigen con el autotune. Y ahora todas las canciones tienen autotune. Shakira, Justin Bieber, Rihanna, todo tiene autotune. Justin tiene, no usa autotune. Todo es autotune. Te juro que no. Hasta yo uso autotune. Acá usamos autotune a veces. Tenemos en nuestros estudios. Para hacer el radioteatro vamos a usar. Tenemos operadora y autotunero, que es el que nos corrige las voces. ¿Sí? Bueno. Se tira una nota falsa cada tanto. ¿Vale? Claro. No, pasando un poco a la historia de la banda, Corona se forma, como decíamos hace un rato, en 1993. Y en noviembre de ese mismo año, porque eran bandas así muy rápidas, editan en Italia esta canción que estamos escuchando, que se llama The Rhythm of the Night. En 1994, un año después, Corona hace un remix de The Rhythm of the Night, al que le va muy bien en el Reino Unido, y recién en 1995 la canción trepa a los charts estadounidenses, llegando al puesto número 11 de Billboard, que es como, en realidad, técnicamente no es un One Hit Wonder, porque los One Hit Wonder son los temas que llegan al puesto 1 de Billboard, pero... Pero no es moco de pavo tampoco. No, no, obvio. Yo nunca 11. Llegué al puesto 11 de Billboard. Hablando de cualquier cosa... No, pero es real. No, no. El otro día fueron los Billboard Awards. Ah, ¿los viste? No, estaba haciendo zapping y justo enganché como el homenaje a Cher. Y cantó muy mal Cher. ¿Ah, pobre sí? Cher. Yo la rebanco. Hablando de música... ¿Ayer o hoy fue? No, ayer. Cuá. No, pero está viva por lo menos. Está viva y usó la misma ropa que usaba en la época de, ¿qué eran? Los 70, 80. Sí, y 80. Era muy horrible. Pero ayer le podemos perdonar esas cosas. Sí, pero no sé, lo relacioné. Me gusta con... mucho la canción con Beavis and Butthead. Sí. La que menos conoce. No, una gran canción. Es un cover en realidad, sí. Mira, no, yo la recontrabanco, pero cantó muy mal. Hubiera necesitado un autotune. Tendrían que haber llamado a Olga María de Sousa de Corona para que cante con ella, que es una cantante maravillosa, aunque no cantan las canciones de Corona, pero bueno, ese es un detalle. Es un pequeño detalle. No, lo cierto es que la canción esta llegó en Estados Unidos al puesto 11, de Billboard, pero en ese mismo año, o sea, en el 95, sacan el LP de Rhythm of the Night, le ponen igual que la canción, obviamente, con este temazo y muchas canciones intrascendentes más, y no le va muy bien, lamentablemente. Entra en Billboard, pero llega nada más que al puesto 154, que es bueno, ahí sí, yo creo que llego, digamos, ¿no? Eso es muy alto, muy triste. Con un audio de WhatsApp llegamos. Sí, 154 de Billboard, cualquier cosa. En el 98, Corona saca su segundo disco, llamado Walking on Music, y luego empiezan a tener una serie de conflictos, o sea, el productor este con alguien, con la cantante, suponemos, que si bien no llevan a la separación de la banda, sí lo lleva a grabar menos. En el año 2001 sacan un nuevo disco con el nombre Corona, bajo el nombre Corona X, ya no son Corona, son Corona X. Coronax. El disco se llama And Me You, o sea, y yo vos. Sería básicamente como muy críptico. O sea, en el traductor de Google, me sí, parece. Sí, exactamente. Porque como realidad, cierta actriz. El disco sale por el sello brasilero Abril Music. Suponemos que lo grabaron en italiano todo y después le pusieron el traductor italiano. Tiene mucho de cosmopolitismo el Eurodance. Exactamente, sí. Es un género mundial en realidad. Sí. No es euro, es mundial. Bueno, pero en este disco Checo Bontempi participa en algunas canciones, pero no lo produce. En el año 2005 vuelven a sacar simples en Europa, coescritos y cantados, ahora sí, por Olga María de Sousa, cuando Bravo, la banda ya está en, cuando la banda está como en la última, ya ella canta. Tras algunos temas no muy exitosos, sacan en el 2010 el álbum Y Generation, o sea Generación Y, y hasta ahora no se sabe más del grupo. Lo curioso, y bastante fascinante, es que se trata de un caso tan extremo de One Hit Wonder que en la página de Wikipedia de Corona hay una sección dedicada exclusivamente a la canción de Rhythm of the Night. Sí. Es una página bastante breve, de hecho, y hay toda una sección dedicada a Rhythm of the Night. Según esta sección, no solo las tres mujeres que venimos nombrando, o sea, la italiana, la brasileña y la británica, las tres cantan en el tema. Esto es muy sospechoso, no hay mucha data que lo certifique, pero dice eso. Aunque es Giovanna Versola quien aparece como primera voz, sino que en la composición, atendí, esto es un dato maravilloso, participaron 25 personas. Obviamente esto es muy dudoso, pero increíblemente dudoso, e incluso aparecen varias veces los mismos apellidos, pero con distintos nombres. Esto es una mentira más grande que una casa para mí. Es como... como esos que... los muertos que votan. Es muy parecido a los muertos que votan. Por favor, Fernando, subime la canción. Quiero que piensen si necesitaron 25 seres humanos para escribir esto. A ver. Yo creo que no. A lo mejor tengo una teoría de que quizás eran todas personas amputadas y entre todos hacían... hacían una o dos personas. Claro. No, yo creo que realmente, o sea, si te juntás con tus amigos, nosotros nos juntamos una noche, escribimos esta canción, sí, más de tres o cuatro personas para escribir esto. ¿Y si nos juntamos a escribir una canción y la traemos la semana que viene? Me encanta. Podemos pegarla. Pero por supuesto. ¿Hacemos un one hit wonder? ¿Tengo un título tentativo? A ver, dale. El ritmo de la noche. No. ¡Es espectacular! Algo que diga baby tiene que ser. Baby, ¿qué ritmo tienes esta noche? Pero bueno, yo iría por eso. Calle Sombra Horrible, número 30, ya tenemos la canción grabada. Sí. Sí, producida mal. Por el chico. ¿Alguno toca la guitarra o algún instrumento? No. Sí, lo que vos quieras. Sí. Yo sé cinco acordes. La pandereta puedo llegar a tocar. Espectacular. Podemos hacer como el programa pasado, ¿cómo se llamaba? Las bandas que... Outsider Music. Eso. Puedo inventar el género de música para sordos. Bueno, en fin. Esta canción a mí para personalmente... Gente, para gente como yo, digamos. Para gente como Guido, que 50% audición. Personalmente, The Rhythm of the Night de Corona me gusta mucho, pero bueno, no creo que se necesiten 25 personas para componerla. La canción, más allá de toda esta historia, que como verán hay muchos más misterios que en Barbie.avi en torno a Corona, no hay mucha data en internet, nadie tiene los discos. Hace un rato Lucho Laitó trajo a Le Tercer Monde muchos discos comprados en Japón. Le podemos pedir que la próxima vez que vaya a Japón traiga discos de Corona editados en Japón, que yo creo que debe haber. Seguro, en Japón tienen de todo. Tienen de todo, tienen muchos japoneses y los japoneses, viste, que son como una sociedad más avanzada que la nuestra. Ajá. Bueno, son más bajitos también. 6 años de sociología me enseñaron eso. ¿Tenemos algo más para decir? ¿O sí, tenemos algo más para decir? No, no, siempre tenemos algo más para decir. Sí, no tengo nada más para decir. Así que tal vez, me dieron muchas ganas de hablar de Ritmo de la Noche, que es una canción muy interesante, porque tiene muchas versiones. Es un robo de otra canción y fue tomada por una banda muy famosa. ¿Saben de qué banda habló? ¿Saben qué banda archiconocida a nivel mundial tomó base de Ritmo de la Noche para hacer otro hit? Los Rata Blanca. Cadillacs. No. Rata Blanca. No, Coldplay. Hay una canción de Coldplay que se había está robado. Sacada de Ritmo de la Noche. Bueno, ¿en serio? Sí. Esto queda para otra ocasión. ¿El que plagió a Charlie hace poco? No sé. Bruno Mars. Lo dijimos acá, ¿o no? Y no, y Tame Impala le robó a Pablito Ruiz también. Ah, ese fue muy conocido hace unos años, sí. Sí, yo quiero decir que tal vez fueron 25 personas las que escribieron esta canción, pero como no se pusieron muy de acuerdo, por ahí salió por eso una canción tan berreta. Claro, igual ahí me gusta. Es que cada uno la escribió por su parte. Claro, dijeron como, bueno, yo pongo mi párrafo, después la pegaron mi oración, y después y era una joda y quedó. Bueno, a mí me parece una canción maravillosa. No me prendo a esta difamación de The Rhythm of the Night de Corona. Y así cierra este One Hit Wonder. Que cada día el One Hit Wonder me gusta más. One hitazo. Vamos con una canción más de Los Ramones, que hacen su debut en Cállese porque nunca habíamos escuchado los. Con Rock and Roll High School, de la misma la película con el mismo nombre. Rock. ¡Cállese, hombre horrible! Oscilando entre lo berreta y lo vintage. Dos minutos solamente nos separan de las 10 de la noche, que es nuestro deadline. Y nos bueno, separan positivamente, porque estamos antes. Sí, dos minutos estamos... nos separan. Sí, no, dos minutos que no es la banda del Mosca, sino que son dos minutos reales, 120 segundos, en los que tenemos que cerrar este programón. Hemos tenido un programón, la verdad, hoy. Sí. Queremos sí, agradecerle sí a nuestro público por estar presente. Y a nosotros, las pancartas nosotros, que trajeron, gracias por, sí, por lo, las vinchas con brillitos. Agradecerle también a Fernanda que nos operó hoy. Maravillosamente. Y mandarle un saludo a Luciana, que esperemos que vuelva la próxima semana. ¿Qué pasa ahora? Estoy viendo... Yo soy muy fanático, uno de mis tantos fanatismos es los críticos de alfajores. Ah, bueno. Que son, hay dos críticos de alfajores muy famosos en Twitter, uno de los cuales fue entrevistado el año pasado en la Tercer Mon. Yo soy muy fanático de ambos. ¿Le pagan a esa gente por no, hacer no le pagan crítico? Ah, bien. No, yo creo que habría que pagarles un les subsidio. Pagan, ¿les pagan los alfajores al menos? No, nada, nada, nadie les paga. Yo creo que habría que entonces hacer son personas normales. Así, un agua, asignación universal por alfajor. No, realmente me... No, uf. ¿Tienen que pagar sus alfajores? Sí, claro que sí. Bueno, pero con lo que salen. Dani Belvedere, arroba los alfajores en Twitter, uno de los mayores críticos de alfajores del país y seguramente del mundo, acaba de subir una foto de Eleven, de Stranger Things, que es la nena esta que ustedes hablaban hoy. Fuera de off. ¿Fuera off? Sí, sí, ah, yo no estoy distinguiendo off, on, in, out. Que fue tan, nada, tan programón que los cortes fueron sí, sí, muy sí intensos. Qué peligroso es igual, ¿no? Bueno, Eleven de Stranger Things con un capitán del espacio en la mano en Argentina. Ah, la rebanco. Este es el momento del año. Una chica famosa, bueno, toda una serie famosa, con un capitán del espacio en la mano. ¿No está sobrevalorada Capitán del Espacio? No, Eleven está sobrevalorada. Stranger Things está sobrevalorada. ¿Capitán del Espacio, no? Yo coincido. ¿Conmigo? No, con la sobrevaloración bueno de Capitán del Espacio. ¿Cuál es el cerremos mejor este programa, por favor? ¿Cuál es el mejor alfajor? Al guante del fantoche. El mejor alfajor. No me gustan los alfajores mucho. ¿No? Bueno, no. Yo te puedo decir cuáles son los mejores sanguchitos de miga. Yo te diga cuáles son las mejores hamburguesas. No, no importa, porque no como. ¿No vas a comer hamburguesa? Bueno, muy poco. A mí me gusta mucho Capitán del Espacio. Bien. El águila de coco a mí me gusta también. A mí me gustan todo, en realidad. El águila es muy rico, sí. Pero hace mucho que no soy fanática de los alfajores. Está bien, que... está bien, estás en tu derecho. En invierno hay que comerse un alfajor por día. Es mi regla. Ojalá. Ojalá. Peligrosa ojalá regla. Iba a hacer sí, algunos sí comentarios, yo en pero invierno no subo 3-4 kilos. Bueno. No, yo no, yo me recontrolo. Nos despedimos hasta el viernes que viene, ¿les parece? Ahí me está diciendo un personaje de Twitter y de Radionauta al mismo tiempo, el señor Nicolás Trivi, me dice, esto es una data que espero que no a la ver esté, esto es increíble, los críticos de alfajores, perdón Trivi que te esté... Buchoneando mal al aire, dice, los críticos de alfajores empezaron a recibir, y atenti, canjes de alfajores. No, se me caen dos ídolos. No, pero ¿no habrá está muy un bien trabajo así para los sándwiches de miga? No, no calentitos creo, porque son mucho más caros que los alfajores. Es como oro en polvo, no, el sándwich de miga. Un alfajor y un sándwich de miga. ¿Pero quién se come un sándwich de miga? Y bueno, pero para testearlo, ¿cuántos sándwiches de miga te tenés que comprar? Pará, pero a mí me parece muy bien que estés recibiendo canjes. A mí me parece bien, me decepciona un poco, es como cuando tu banda favorita se vende. Todo bien, está bien, lo respeto, ellos están contentos. Es casi el chori y la coca. Es un gremio muy sacrificado el de los catadores de alfajores. Y sobre todo es un gremio muy reducido, no creo que puedan luchar por beneficios de ningún tipo porque son dos. Claro. Vamos a empezar a apoyar al gremio de los catadores de alfajores. Si gana... Yo siempre los banqué, ahora cuando hagan una menos, marcha, pero... ahí vamos a estar. Si ganan los críticos de alfajores, ganamos todos, se dice. Sí, exacto. Bueno, bien, ahora está el no tenemos recomendaciones para el fin de semana. Yo no voy a hacer nada el fin de semana. Está el pantallazo platense en este momento. El cierre arranca a las 10 de la noche, o sea, ya en el Islas Malvinas. Apaguen la radio. Apaguen ya la radio y vayan corriendo al Islas Malvinas. Bien, ahí estaremos apoyando al cine argentino y platense. Y nos despedimos hasta el viernes que viene. Me acompañaron Álvaro Bretal, Maylen Rueda, nos operó Fernanda... Y yo soy Guido Orcone y los saludamos. Nos vamos con un tema de una película del año 82 de Blade Runner, de la banda Vangelis, que es el tema con el que termina, no tiene nombre, pero nos vemos el próximo viernes.